sentimiento, los bohemios, compadre. De todas las mujeres que existen en el mundo, hay una que me brinda su amor inagotable. Siempre está pendiente de mí en cada segundo, sin pedir nada a cambio. Esa es mi santa madre. La que ha sufrido penas y angustias en silencio. En noche de desvelo esperando mi llegada. Esa que sin ponerle al sentimiento precio, me lo ha entregado todo sin exigirme nada. Esa que aunque las canas poblaron su cabeza, y arrugas que reflejan infinitos esfuerzos. Aunque no tenga porte de reina de belleza, para mí es la más bella de todo el universo. Y ese es para ti, viejita, porque entre todas las mujeres tú eres la más bonita. Ella es mi santa madre, la que guía mis pasos, la que de mis fracasos jamás siente vergüenza, la que calma mis penas con un sincero abrazo y reza por mi triunfo sin pedir recompensa. Por eso al Dios del cielo hoy quiero suplicarle que aunque los años pasen, conserven mi presencia. Mi viejita que nunca tendré con qué pagarle. Arriesgó su vida por darme la existencia.